Hola, me llamo José Loyola, el más naco de nacos. Y soy homosexual, y no importa lo que piensen los demás.